Lección 3. Un mundo mejor. Página 30. Actividad 4A. Escucha y lee estos diálogos. Fíjate en la entonación. 1. En mi opinión, los mayores problemas de la humanidad son la pobreza y el hambre. Desde luego. Y se podrían erradicar con un reparto más justo de la riqueza. 2. Para mí, la delincuencia es el problema más serio. Sí, puede ser. Pero yo creo que la violencia es un problema mucho más general y es el origen de muchos conflictos.